30 años de neumáticos. Le va quedando la pelota finalmente al guardameta, señores, la va teniendo. Finalmente Kevin Dawson para el equipo Mirasol, este que la va tocando. Para donde se encuentra en la salida finalmente Jonathan Rack. Largo pelotazo de Jonathan Rack buscando donde se encuentra de golpe de cabeza Rivero. Rivero que lo va tocando para Kevin Méndez. Arranca Kevin Méndez con la pelota y va a Peñarol. Amaga Kevin Méndez, le va a pegar al arco. Remató, balón que pica. ¡Golazo! ¡Golazo! De Peñarol Kevin Méndez y termina cumpliendo la ley del ex en la noche del Parque Rodó. Cazó la pelota cerca del vértice del área que da la tribuna. Sierra remató el balón que picó de una manera extraña y termina descolocando al arquero Nicolás Rossi. Pegó en el palo izquierdo y se metió el arco que defiende el guardameta violeta. Llegando a los 5 minutos de esta primera parte, pide perdón Kevin Méndez porque le marca su ex equipo reciente Defensor 0 Peñarol 1. Kevin Méndez, perdóneme esa acción. No hay por cuña que era el mismo palo. Exactamente. Por el sector izquierdo arrancó y el doble ritmo. Kevin Méndez, para eso llegó a Peñarol. Para eso lo pidió la Riera. Lo disfruta ahora Ramos. Un derechazo impresionante. Pegó en el vertical izquierdo del arco que defiende Rossi. Se terminó metiendo adentro por el otro vertical. Y arranca ganando el conjunto de Defensor Sporting. Arranca ganando el conjunto de Peñarol precisamente con el paso del conjunto Defensor Sporting. Así está ganando Peñarol con ese golazo de Méndez. Para eso llegó a Peñarol. Revienta el palo y se mete directo al corazón del hincha aurinegro. Gana Peñarol aquí en el Parque Rodó. Seguinos en las redes @futbolclubuy. Le va quedando la pelota finalmente otra vez al conjunto carbonero. Buen movimiento de Cristóforo. Cristóforo que viene para la Quintana, centro de la Quintana para Beatriz de cabeza. La tiene que despejar Quintana. Le quedó corto el esférico. Busca ahora finalmente el que va teniendo la pelota, que Cristóforo. Cristóforo que viene para donde se encuentra en zona ofensiva, el centro de la Quintana. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! Peñarol, Ignacio, la Quintana, todos esperaban el centro Rivero, todos esperaban el centro Beatriz, la Quintana de pierna derecha, dijo, va para el arco y mandó el centro que pegó contra el poste diestro de Rossi, se mandó al fondo de la red. La noche de los ex, en 3 minutos de este segundo tiempo, Defensor 0, Peñarol 2, con rabia, con furia, Ignacio, la Quintana, grita el segundo carbonero. ¿Y cómo no lo va a gritar si se le cayó la tribuna todo el primer tiempo a la Quintana otra vez? No hay peor cuña que la del mismo palo, y por el primer tiempo había sido Méndez tanto como la Quintana los más incisivos, los más determinantes. Uno ya había notado desde el vestuario en el primer tiempo Méndez, y ahora otra vez con la misma dosis, un terrible zapatazo. No sé si fue centro, no sé si fue tiro al arco, para mí lo quiso hacer de esa manera la Quintana, que se sacó la bronca y lo gritó con su gente. Duplica diferencias el Mancha, zapatazo y a cobrar de la Quintana, golazo de los mejores de la fecha sin dudas, 2-0 y para mi partido, Díaz. Seguinos en las redes, @futbolclubuy. Y en esto sí, le va quedando Defensor la pelota por Balúa, remató de afuera, Balúa, es un golazo, golazo, golazo, golazo. De Defensor Adrián Balboa, de una jugada bastante sucia, le juro que es a más de 35 metros del arco de Dawson, la cazó Balboa, remató con una potencia bárbara por arriba, se le coló a las espaldas del arquero Dawson en su ángulo superior izquierdo, y cuando parecía que de ningún lado podía salir el descuento de la Viola, 16 de este segundo tiempo, la noche de los golazos, Adrián Balboa pone con vida a la Viola, Defensor 1, Peñarol 2, aplaude y no deje de aplaudir, hincha locatario, golazo de Balboa. Cuando nos habíamos quedado con el posible penal que para mí terminaba siendo empujón sobre Santana en la incidencia anterior que no se cobró por parte del árbitro Andrés Matonte, aparece con este balinazo, con este terrible zapatazo de 35 metros, el ex Cerrito, Adrián Balboa. Piña, el mentón de Peñarol, que parecía que ya tenía el partido abrochado. Un zapatazo prácticamente desde la casa, que nadie se lo esperaba, con mucho campo libre después de que Dawson había sacado de arco contra la izquierda. Un remate que se termina metiendo muy lejos, muy atrás de la media luna, por arriba, con una curva impresionante, a lo Cristiano Ronaldo, si querés. Así Balboa, con la pelota que subió y bajó, y se terminó metiendo en el arco de Dawson. Descuenta Defensor Sporting. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. Va a venir el remate, señores, entonces, para el equipo defensorista. Son una dos camisetas que van al remate. Será finalmente del argentino Elizalde. Viene Elizalde, el centro, bien servido. ¡Mayor! ¡Gol! ¡De Defensor Facundo Mayo! El centro que vino, bien servido del argentino Lizari, le perdieron la marca al capitán Violeta, que alcanzó a desviar la pelota, que se coloca en el poste zurdo de Dawson. Toma calor la noche del Parque Rodó. En 23 cruzamos el Ecuador de este segundo tiempo. Lo empata el equipo de Marcelo Méndez. Defensor 2, Peñarol 2, Facundo Mayo empata el partido. El gol fue de Mayo y la volea fue muy bien ejecutada por el ex hombre de Liverpool, pero hay que quedarse con todo el anterior. Elizari, pegada prodigiosa, centro, con una mano prácticamente la colocó para que el zaguero la termine metiendo en el arco de Dawson. Para mí en esta es todo legal, ¿eh? Finalmente allí termina siendo el gol de la igualdad para Defensor Sporting. Estaba todo liquidado, estaba todo sentenciado y parecía que Peñarol lo ganaba. Pero con este centro, y ahora el VAR confirma, Mayo dice que Defensor Sporting se lo empata a Peñarol 2-2. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Uy. Y se pone buena la noche del Parque Rodó. Balón que va sacando Kevin Dawson, el arquero del equipo Mirasol. La pelea de golpe de cabeza a Biatri. Las sensaciones, Sofi, por favor, en el banco. Violeta, las sensaciones en el banco de Marcelo Méndez. Hola, Méndez, con mucha felicidad por lo que significa el empate, porque estaba perdiendo dos goles abajo y imponente el juego para el equipo de Marcelo Méndez. Muy importante, pensando también en lo que se le viene. Hay córner para Peñarol. Es córner de Ruedas y Gaucho, 40 años de General Flores. No vamos a encontrar, señores, en la tribuna Sierra contra la 6 de agosto del 60. Le va a pegar Kevin Méndez. Peñarol, que quiere el tercero, 5 camisetas dentro del área. Le va a pegar Kevin Méndez, caen dos hombres, viene el centro, el cabezazo. ¡Gol! ¡Ramos! ¡Gol! De Peñarol, el centro que vino, bien servido. Zona quemante, protesta toda la gente de Defensor porque terminó ingresando el hombre carbonero. Marca finalmente el tercero, lo vuelve a pasar a ganar el equipo carbonero. Para mí había falta sobre un hombre defensorista. Por ahora el árbitro convalida el tanto del equipo carbonero. Nos ponemos ahora en 25 minutos de este segundo tiempo. Para mí el golpe de cabeza termina siendo del jugador Ramos en 25. Defensor 2, Peñarol 3. Vuelve a pasar arriba el Mirasol. No lo pudo disfrutar ni 30 segundos el conjunto defensorista. Centro espectacularmente ejecutado. En la jugada hay todo legal. Ramos cabecea con mucha limpieza y termina venciendo el arco de Rossi. Ahora, ¿qué pasa en el medio? Hay un hombre de Defensor Sporting que cae, que es lo que yo quiero terminar de ver, si hay falta o no de un hombre de Peñarol de los que ataca. No es Ramos el que lo hace caer al hombre de Defensor Sporting. Es decir, en la jugada propiamente dicha, en el centro que viene a la cabeza del ex hombre del Pescara, termina siendo todo legal. El hombre de Defensor Sporting cae más atrás, en una especie de segunda jugada, un hombre que llega desde atrás. A ver si no es el mismo Ramos, el que atropellada se lo termina llevando puesto al hombre de Defensor Sporting. Acá estoy viendo algunas reiteraciones, ninguna me deja claro, pero entre Rack y Ramos finalmente es el 22 el que termina cabeceando con limpieza. Primero que nada, hay que decir que es un muy buen centro de la esquina de lo que es la llega con la tribuna 6 de agosto del 80. Por ahora el VAR no dice absolutamente nada. pendiente de revisión, de confirmación, mejor dicho, el gol de Ramos. Peñarol gana 3-2. Coppola se... Seguinos en las redes, @FutbolClubUy.